que le van a venir un poco de ganas de reír, pero no, no sé, me vaya a tentar, vio, ya está sintiendo que en el estómago como una tentación a lo que va ocurriendo es condición. Pero no se me vaya a reír, por favor. Me pone mal, aunque imagino que se nota en su cara divinosa las ganas que siente al mismo tiempo de reírse de cualquier cosa y a la vez meterse el ser la persona más agradable del mundo. Se siente preciado, lleno de amor, pero no se puede reír. La sociedad lo ama, pero no. Usted tiene algo serio. ¿Cómo toma su ómnibus? Anda con ganas de reírse, ¿no? Y no lo puede detener, ¿no? Se está yendo por las ramas, se le va de las manos. Su infelicidad se está yendo, está por desaparecer. Su corazón se puso dulce, se empieza a acordar de lo mejor, salvo aunque sea el aire. De repente se frena, como si alguna energía oculta limpida, pero algo le hubo en la cara. Está pasando, la única divisoria hacia la locura. Le recuerdo que está prohibido reír, pero se me tienta, yo qué hago. Algo le sube y le empieza a subir bien fuerte. No se evita, comienza a recordar todo un montón de porquerías y eso le duele y le duele y le duele. Oh, oh. Tanto que es imposible detenerse. Algo exterior lo incita de repente. Todo lo que le hacía mal lo manda al carajo. Para afuera. y largue esa mierda para afuera.